quiero que des validez a mi arte. No quiero hacer arte. No quiero ser arte. Si la tecnología de la comunicación está cada vez más desarrollada, ¿por qué la gente está cada vez más incomunicada? ¿Por qué los aspectos de la comunicación no se entienden ni Dios? No quiero bajo ninguna condición que te atrevas a meterte entre mis piernas. No quiero vomitar del arte. No quiero, no quiero, no quiero seguir lo que viene. No quiero nada, de nada, ni de nada. Eso quiero. Pues aunque pintamos, esto es un sitio. El gobierno federal tomó decisiones firmes para proteger tu salud y la de tu salud. Terminé un rompecabezas de 10.500 piezas. Eso de vuelta, ya si usted no sabe. La mamá sabe. Mi mamá me trae ese tornillo rápido. Hola, Gerardo. Desde México, Tenochtitlán, para el Boomerang, informativo de ida y vuelta, Román Hernández.